tu cuerpo empieza a mover, es porque es cumbia y nada más. Si un ritmo te hace bailar, te llena de felicidad. Si tu cuerpo empieza a mover y luego empiezas a cantar. Cuánta alegría, vente pa' acá mi vida y déjate de cuentos. Mira mi movimiento, mira cuánta alegría, vente pa' acá mi vida y déjate de cuentos. Mira cuánta